Había una vez una señora que vivía cerca de una barranca en Tepoztlán. Un día la señora se quejó porque una persona tiraba basura en la barranca donde ella vivía. Tiempo después llegó a la temporada de lluvias y por tanta basura la barranca se desbordó. A causa de ello, la casa de la señora se derrumbó. De que él había sido el culpable y cubrió todos los gastos. Después ya no tiró basura, hizo una campaña de limpieza y desde entonces las barrancas estuvieron limpias y ya no se volvió a inundar. Las consecuencias de tirar basura es una producción en la que participamos Luis Sofía Morales Quiroz.